lunes 22 de enero. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para ramblar con su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá ramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Comentario al Evangelio por Fray Salus. Palabras duras las pronunciadas por Jesús en este episodio que nos narra el evangelista Marcos. ¿Por qué dice esto el Maestro de la Misericordia, el que acoge a pecadores y come con ellos, el que perdona siempre? Contexto. El pasaje nos recuerda una de las disputas de Jesús y sus oponentes, los maestros de la ley. Jesús ha realizado muchos milagros, curaciones de todo tipo. Ha multiplicado los panes y los peces. Ha hablado de Dios como un Padre bueno en quien confiar siempre. Y ha invitado a todos a recibir su mensaje y a juzgar sus hechos, a quienes no quieren acoger sus palabras. Al no poder negar la evidencia de los prodigios realizados por Jesús, los enemigos atacan la naturaleza misma de su poder. Parece evidente que esos maestros de la ley no saben cómo actuar ante las palabras y las obras de Jesús. Él está rompiendo muchos esquemas sobre los que se asentaba la actitud de los maestros de la ley, que, confundidos, no saben cómo arguir ante este hombre. De ahí su reacción: acusarlo de algo absurdo. La salida es extemporánea y sin sentido. Jesús obra esos milagros por el poder del demonio, de Satanás. En definitiva, no aceptar la presencia de Dios porque no obra como ellos desearían. Reacción de Jesús. Como siempre, la reacción de Jesús es manifestarse con serenidad y afrontar la situación con la verdad. No se retira, no los desprecia. Les llama y les da una respuesta con la que quiere hacerles caer en la cuenta de lo absurdo y contradictorio de su acusación. Esta carece de toda lógica. Reacción de los maestros de la ley. Sabemos que la reacción de la mayoría de esos maestros de la ley no fue aceptar sus argumentos y aceptar sus propuestas. Al contrario, mantuvieron su enemistad y su rechazo, seguramente que con más inquina que antes. No fueron capaces de reaccionar según toda lógica. Prefirieron seguir manteniendo sus ideas y oponer resistencia a Jesús. La fuerza física estaba de parte de ellos. Por eso impondrán su poder y tratarán de acabar con él. Su orgullo no les permitió aceptar lo que era evidente a sus ojos. No hay peor ciego. Hoy, la actitud de los maestros de la ley es no querer ver la acción de Dios, pese a los signos que lo proclaman. Todo su saber no les valió para ver el cumplimiento de las profecías, pese a tener ante sus ojos obras que no tienen explicación si no es por la intervención divina. Prefirieron seguir atados a sus costumbres y rechazar a Jesús. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado que no tiene perdón por negarse a aceptar la verdad expresada por Jesús en palabras y hechos. Rechazar y no querer aceptar, de facto, el paso de Dios por nuestra vida, el no aceptar al Mesías, acusarlo de obrar impulsado por Satanás, no querer ver lo que era palpable a sus ojos. Curiosamente, en nuestro mundo, de una u otra forma, hay muchos que niegan la verdad. Por eso se habla de posverdad, de fake news, es decir, de sucedáneos de la verdad. Parece que hoy, y siempre, abundan los amigos de la mentira. La verdad sigue emergiendo hoy, como siempre. Santa Teresa atinó cuando dijo: «La verdad padece, pero no perece». A esa verdad, a ese Jesús, manifestación de Dios que no perece, es al que nos debemos en fidelidad, sus seguidores. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.